Mira, esta es mi hija Isabel y su familia. Sí, qué guapos. ¿Cuántos años tiene su marido? ¿Su marido? Tiene 29 años. Ella tiene unos años más, ¿no? Sí, tiene 5 años más, 34. ¿Y dónde viven? ¿En Argentina? No, él es uruguayo, pero viven aquí, en España.